Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el camino de la vida siempre hemos de enfrentar la angustia y el miedo. Muchos autores de espiritualidad lo abordaron. David Radz escribió: encuentro útil distinguir entre la angustia y el miedo. Como dice su nombre, la angustia, angst, deriva de la estrechez, enge. La angustia es inevitable en la vida y de alguna manera se vincula con el recuerdo del canal de parto estrecho. Para mí esto es especialmente próximo porque mi madre tuvo conmigo un parto terrible, el cual duró casi 2 días. Esta angustia se mantiene inconscientemente todavía en mí. En ese momento salí primero con la mano derecha, fue algo atroz. Siempre venimos a la vida en la estrechez, que no se puede evitar. Pero tener miedo significa resistirse a esta estrechez. Lo contrario a la angustia es el miedo. Yo no podría sufrir angustia. La valentía se asocia también con la angustia. No se podría ser valiente si no se siente angustia. Pero la valentía asume la angustia. Si se es valiente, se tiene angustia, pero a pesar de ello, no se sucumbe al miedo. Efectivamente, ahora estoy en la estrechez y debo pasar a la amplitud. Esto es valentía. Por eso sostengo que es importante distinguir entre la angustia y el miedo. Pero, ¿cómo se vence el miedo si se padece angustia? Mi respuesta es la siguiente. Todo miedo es de una sola pieza. Cuando aquí o allí se supera un poco el miedo, ya se ha comenzado a vencer todo el miedo. La angustia se expone precisamente allí donde tú te atreves. Ya aprendimos esto de niños. Cuando nuestros progenitores nos enviaban al sótano oscuro o al jardín de noche para recoger algo, pudimos experimentar que no pasó nada de lo que habíamos temido. Se trata de vencer el miedo paso a paso, a medida que aprendemos a asumir la angustia como podemos. Decimos entonces, sí, lo admito, siento angustia, debo tener el valor de no dejarme dominar por ella, que el miedo actúa como reticencia contra la angustia, es una intuición que nos puede ayudar. No temas significa ten valor y domina la angustia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.